Caracol. Está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros de rascada. Todo el mundo es tonto moderno. No fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Bueno, pues ya estoy asomando las orejas y también estamos viendo la luz al final del túnel. Recibe los saludos de Santi Pequeño Tarrasco y de Roxa Rosae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Que te dan la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena. ¡La gente del rock! Hoy estamos abriendo con este pedazo banda de gamberros sin remedio formada en Lleida en el año 2016 con componentes de antiguas formaciones de la escena punk rockera, metalera y trasera local, los Lobotomics. Unos muchachos que tras un primer EP llegan con este nuevo single llamado Lobotomizadas, We Are Lobotomics. Hoy, como es miércoles y toca ruido, traya de principio a fin. Que hoy tenemos la animalada, nordigona. Bueno, si nos estás escuchando en podcast, date por saludada, date por saludado. Y ahora vamos a pasar a los que están en directo live. A ver, comenzamos por la capital y tal con Chucky, con Charlie Rock and Roll. Hostia, Chucky. Charlie Rock and Roll y Jorge Lluvero. Catalonia Crew desde Manresa, Juan. El Macarra desde las Cinco Villas. ¿Qué pasa, Joan? Nafarroa Pride, Nacho Sigan Destroy desde Iruña. Más peña desde los madriles, ese Chetos. Otra vez, Nafarroa Pride, esta vez desde Tudela, ese Félix. Saludos hasta Gasteiz, pero para lata, para Jorge Benítez. Sí, sí, Gasteiz, donde se hace la ley. Desde Barcelona, SD es más Catalonia Crew. Brincamos al otro lado del charco para saludar a Esteban. Dame vida, sistema metal, pequeño Tarrasco. Que no me dejo a nadie. Zaragoza Style con Eli Creator. De nuevo hasta Nafarroa para saludar a San Hammer. Y... ¡ay, este andera! Este andera, me cago en Dios que se me ha olvidado. Saludito pa' Colada, pa' Juanma. Bueno, conforme vayáis entrando y diciéndonos que estáis a la escucha en directo live, pues os iremos saludando como corresponde y como manda Wakanda. Como manda Wakanda también, vamos a por la primera sección del programa, el primer titular que nos lo trae Roxae. Más de la mitad de los estadounidenses prohibiría los conciertos hasta que haya vacuna contra el coronavirus. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Cómo que se prohíban los conciertos hasta que haya vacuna contra el coronavirus? Ayer leíamos que sabían. Claro, es que en Estados Unidos hay mucha gente, lo cual quiere decir que hay mucho tonto también, ¿eh? Probablemente hayan ahorrado un segmento de la población de la más estúpida de toda la que hay. Ya habíamos leído ayer los 100 estos que han dejado de ser estúpidos, que han dejado de ser personas y han dejado de ser de todo por inyectarse desinfectante a las órdenes y mando del pato Donald Trump. Pues poco. A ver, de todo hay en todos los lados. Y evidentemente tenemos gente estupenda en Estados Unidos, como nuestros amigos Ratón Rojero y Dar Nerudas, ¿no? Que hacen programas de allí y toda su audiencia, evidentemente. Pero es que, ojo, cuidado. Vamos a ver, esto es una información que nos ofrecen nuestros compañeros de losmejoresrock.com, una de las webs participantes en esta plataforma que es asaltomataradiorock.com. Y son ellos los que han trasladado hasta aquí, hasta Españistán, esta encuesta realizada en Estados Unidos, que detalla que solo el 27% de los encuestados, menos mal que todavía hay un tercio de la población estadounidense que merece la pena, iría a un concierto o lugares como los antes descritos sin vacuna disponible. El 32% dijo que esperaría la existencia de una vacuna antes de volver a los conciertos o demás eventos. En total, el 55% de los estadounidenses manifestó además que, independientemente de su decisión personal, este tipo de eventos no deberían volver a celebrarse antes de que exista la vacuna. En total participaron 4.429 adultos de los States habituales a conciertos y acontecimientos deportivos y o culturales. Por otra parte, Españistán. La ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, dijo en una entrevista en el diario El País que hasta que llegue la vacuna, las aglomeraciones van a tener limitaciones para mantener la distancia de seguridad. El periódico El Mundo resaltaba hace unos días titulares o frases como estas: la temporada de festivales de música espera su sentencia, o parece inevitable que se cancelen los grandes eventos de verano de música al aire libre. El sector ya da por muerto el mes de junio y el verano se presenta insalvable. Por otra parte, en La Razón se publicaban sentencias tampoco halagüeñas como: la industria musical prevé cancelaciones hasta septiembre de 2020 y pérdidas de 622 millones de euros. Ojo, pérdidas. Bueno, claro, es que tienen muchas bandas contratadas. Eso sí, ciertamente, pérdidas. Y luego señalan también, dan cuenta de un informe remitido al ministro de Cultura que recoge que las consecuencias de la crisis sanitaria del coronavirus se sentirán hasta la segunda mitad de 2021 y reclama subvenciones y cambios fiscales. Bueno, está claro que en Estados Unidos el heavy metal y el rock nunca ha estado bien visto, y que si ya desde siempre nuestros conciertos ahí provocaban rechazo, ahora ya provocan pánico. Pánico, es el tema que estamos escuchando de este cuarteto rap metal de Pensilvania llamado From Ashes to New. De las cenizas a lo nuevo. Bueno, pues los muchachos de estos From Ashes to New lanzan, tras tres anteriores trabajos en este 2020, un nuevo sencillo, un auténtico machaca orejas metal cuñadas. Por eso habéis oído eso de canciones natas para metal cuñados. Es que les tengo una estima, no puedo dejar de pensar en ellos. Ahí va, que entra mucha más gente y no me había dado cuenta. Madre mía, tenemos a Marisa también, Zaragoza Style.

Nacho Singa Destroy dice: ¡Hala, hasta luego, hasta las bizarradas! Pues estos son los suavecitos de la sección de hoy, ¿eh? No te digo nada. Alto mata. Radio Lord. Preparen las orejas. Esta gente que ya está sonando son de Stygian Complex y nos presentan nuevo sencillo extraído de su tercer larga duración, de título Tartarus. Estos muchachos vienen desde North Carolina, Carolina del Norte. El single salió la semana pasada y ya lo puedes escuchar aquí. The Final Sacrifice, el sacrificio final, a cargo de los Stygian Complex. Para quien se pregunte qué estilo practican estos muchachos, hacen deathcore, no, brutico, o sea, brutal deathcore. Estos están así, dice Rosa Rosa, están rabiosos, rabiosos, pero esto es antes, antes del desconfinamiento. Luego ya harán canción ligera. Nos decía Silviña que los chicos estos, los Tijan Complex, que parecían panteras en pelo. Y nuestro Ternasco Eli de los Ratones Colorados, que también está en la cucha, que se ha vuelto fan del programa a pesar del desastre del pasado jueves, nos dice que hace el estilo me cago en hardcore. Bueno, estamos escuchando una banda que ya os trajimos hace unos meses por aquí al Rincón Oscuro, que hacen post-black metal, que son rumanos y que si hubiesen nacido en México no se ponen este nombre porque se hacen llamar Vatos. Esos pinches vatos pendejos, güey. Bueno, es Vatos pero con H intercalada, sería Vatos. De los cuales estamos escuchando el nuevo sencillo extraído de su álbum debut, ese titulado Underwater, y el tema que escuchas se titula The Suicide, el suicidio de los vatos. Es que, siendo un vato, ¿qué vas a hacer? Suicidarte, claro. Bueno, Bilboco Indarra con Eric Perro Loco. Aupa, compañero. We'll be right back. saltomataradiorock.com. Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcasts a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. Y para cerrar este rincón oscuro de este miércoles 29 de abril, os presento a los Sucubus Knot, una banda que nos ha hecho llegar su álbum debut desde Ecuador. Blasphemous Vengeance es el título de ese primer trabajo, primer larga duración de la formación death metal de Quito. Fue lanzado el pasado 19 de marzo. Y ya te digo, nos lo han hecho llegar esta semana. Además, estamos ahí pendientes de si pasan a ser una de nuestras bandas asociadas, que parecían estar interesadas o interesados. Bueno, pues nosotros de momento, para que vean que cumplimos, ahí estamos poniendo este tema titulado I Taste, de lo nuevo de los Sucubus Knot. You hate my sins, but love my pain. I think you make us suffer, for you ignore me in blessing. Yeah, you're gone, he should, he's now resigned. You love for mercy, but fail to me again. In my yard, so dead, it's your strength. Sometimes I kneel before you, in vain not knowing that he had but my feet. All this pain, your tears are flowing. Hate the pain could burn my life. Yeah. Bueno, vamos a saludar. No me da tiempo de darle de alta ahora mismo la tribu Ternasca, pero sí que sé que está a la escucha. Saludamos al que va a ser nuevo Ternasco. Bueno, ya es nuevo Ternasco. Fernando, que nos está escuchando y que le ha contado un pajarito que habíamos puesto a sus hermanos a los Type Red. Pues efectivamente, compañero. Pero tendrás que escucharlos en el podcast. Luego te lo hago llegar. No te preocupes. El nivelazo que ha agarrado Silvia Rosa Rosa, que nos dice que poca traya hoy. Y se empezó a enterar del programa porque entrevistamos a Mario de los Tregua. Que antes no escuchaba esto y ahora le parece poco. A tope, Silvia. Mira, justo ahora aparece otra vez Nacho Sica Destroy. Pues que sepa, Nacho, que hoy ha habido poca traya. Te hubieras quedado, lo hubieras comprobado. Nosotros vamos a por lo más típico de Pequeño Ternasco, y lo típico, el típico de este programa son las bizarradas. Ale, a vivir la vida loca, Roxa Rosa, vamos para allá. Un ilicitano con 47 denuncias por saltarse el confinamiento justifica que una de ellas, que con los nervios se dejó el perro en casa. ¡Claro! Claro, me dejó el perro en casa con los nervios, yo la gente, y aquí estoy, por 47ª vez. Sí. Dudo mucho que ese tipo sepa decir 47ª. Y mucho menos que sepa qué es. El hombre en cuestión, de 35 años y con antecedentes, en la última... Porque esto fue lo que dijo en una de las veces que lo cazaron. Que ahora voy a leer lo que ha dicho en la última. En la última interceptación por parte de la policía, antes de ser puesto a disposición judicial, desde donde se le envió a prisión provisional, adujo a los agentes que iba camino a Cáritas. Aunque los agentes descubrieron que esto era imposible porque iba en sentido contrario, hacia, hacia donde estaba el local. Pues entonces volvía. El caso de este tipo ha llamado la atención de los más de las más altas instancias de la madera. Y desde Madrid, la comisaria Pilar Ayue, subdirectora general de Recursos Humanos y Formación de la Policía Nacional, lamentaba que a este señor le cabe el dudoso honor de llevar 47 quebrantamientos de la orden de confinamiento. 28 identificados por la policía local de Elche, que por eso lo de ilicitano, esto para los de la ESO, y otros 29 por la Policía Nacional. Unas reincidencias por desobediencia que han provocado su ingreso en la cárcel. Claro, es que es. Por ocurrencias. Lo que lo han metido a la cárcel, a lo que le han sancionado 47 veces. Oye, pero tampoco lo tienen que meterlo en la cárcel, ¿no? Hombre, si te la saltan 47 veces, que ya pasas de todo el planeta, ¿sabes? O sea, ya. Te da lo mismo leche que caldoteta. O sea, sí. Los demás que le follen, yo primero, y el que venga detrás, carré. Es un tío que se salta 47 veces el confinamiento cuando todos los demás lo estamos haciendo, o la inmensa mayoría, pues sí, que se coma un ratico de talego, ¿eh? y a ver si reflexiona y piensa, aunque lo dudo mucho. No. Dudo mucho que el pichorras este sea capaz de reflexionar ni nada parecido. Y lo que sí que estoy seguro, seguro, seguro, es que al otro lado del Atlántico, a este tipo, de este tipo dirían que es un cabeza de chancho. Que es precisamente el título de la canción que ya estás escuchando. Presento a esta formación chilena de garaje, que en su haber cuenta con un disco y tres EPs, además de presentaciones dentro de Chile, Perú y Argentina, y que nos ha hecho llegar su nuevo sencillo, este Cabeza de Chancho. Son Barbeta. Entrando en la caverna y haciendo tu presencia. Mierda, he dicho ETA dentro de una palabra. Cabeza de Chancho, viene por ti. Hay cuatro perdidos. Despierto en la caverna, la sangre se congela. Ya siento tu presencia, cabeza de chancho. Cabeza de chancho, cabeza de chancho. Cabeza de chancho, viene por ti. Cabeza de chancho. Nacho sí que de esto y nos había engañado, que sí que ha estado escuchando y que ahora se está limpiando la sangre de las orejas y de la mesa. Y de ese está sacando cuentas y dice 47 multas a 600 pavos, 28.200 pavos le han cagado de multa a este pavo. Sin baño. Eric nos pone una noticia de un pavo en Rentería al que le ha metido en prisión al cumplir repetidamente el confinamiento 13 veces. O sea, este lo ha hecho. Este lo triplica, ¿eh? Esteban, desde Costa Rica, nos recomienda un plato típico tico, que es precisamente el frito de la cabeza de chancho. Pues yo creo que de la cabeza del ilicitano este, poca sustancia. Bueno, tenemos la bizarrada definitiva de esta semana, ¿eh? Tenemos un titular que ha sido viral, que la gente, bueno, ha sido la hostia el titular este. Incluso Iker Jiménez tuvo que comprobarlo a ver si era fake o era verdad, lo estuvimos viendo el otro día para, pues eso, para pillar recursos para el tiempo del misterio, evidentemente. Y Rosa nos vale ese titular, que ya os digo que es el titular por antonomasia de la semana y de este confinamiento, de esta crisis global que estamos viviendo con el coronavirus. Vamos allá, Rosa, por favor. Dos médicos chinos afectados por el coronavirus se despiertan negros. ¡Ay, amuna! ¡Ja, Tremendo, tremendo. Os lo juro, ¿eh? Iker Jiménez lo comprobó el otro día y es real, es real. Se trata de los médicos Yifan y Hu Weifeng, de 42 años, ambos que fueron tratados con cloroquina, pues para vencer al coronavirus, al COVID-19, y que han tenido una reacción poco común hasta el momento. El tono de su piel se ha oscurecido, tal y como se puede comprobar en las imágenes grabadas en la televisión pública china y que han dado la vuelta al mundo. O sea, es muy fácil de contar. Tú pones chinos negros y te sale esto, y luego el episodio, no sé qué número de episodio, pero tenemos un episodio de Tembla Misterio que se llama así, chinos negros. Los adelantamos en Tembla al Misterio al coronavirus. Al parecer, este color de piel tan tiznado se produce por el daño hepático que les ha provocado la cloroquina en sus hígados, claro. Los caucásicos se ponen naranjas. Los chinos, como ya tienen un color parecido, los caucásicos se vuelven chinos y los chinos se vuelven negros. Y bueno, esta cloroquina en los hígados ha generado esta hiperpigmentación que afortunadamente parece que se les va a pasar, ¿eh? Se está pasando. En las últimas horas están mejorando claramente ambos doctores y están volviendo a ser chinos. La cloroquina, os explico un poco, va. Si me deja la risión, os explico. La cloroquina es un medicamento que se utiliza en el tratamiento y la prevención de la malaria y de enfermedades autoinmunes, como puede ser la artritis reumatoide. Coño. Hostia, pues eso me lo tengo que mirar yo. ¿Que te vas a poner moreno? No, me voy a poner asiático. También se utiliza para tratar el lupus. Pero a su vez se está convirtiendo en uno de los fármacos que está ayudando a luchar contra el COVID. Y aunque es normal que los ojos o el tono de la piel se torne amarillento, lo del color marrón oscuro de estos dos doctores no se había observado hasta la fecha. O sea, son las dos primeras personas del planeta que se vuelven negros por la cloroquina, por el coronavirus o por lo que sea. Son los dos primeros casos. ¡Hija de Dios! Bueno, evidentemente, como era de esperar, en redes sociales, estos dos médicos se han convertido en carne de cañón para memes. Y carne de cañón es el título de la canta que ya estás escuchando de los extremeños Noxfilia. Está aquí con la esperanza de encontrar una oportunidad. Te traigo nuevamente a la formación de Plasencia para disfrutar de este segundo sencillo que lanzan de su segundo trabajo de estudio titulado Tierra de Nadie. Noxfilia, carne de cañón, y la estás escuchando aquí en el podcast en riguroso directo en tu reto, que aún no lo habíamos dicho, Roxa, lo sabe. Que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. Siempre. Bueno, mogollón de comentarios acaban de surgir en la tribu Ternasca y chas que me llegan a mí vía WhatsApp. Pero yo con el que me quedo es con el de Nacho, que dice que a ver si el negro de Vox va a ser chino. Llegando al final del programa de este episodio, no he dicho el nombre del episodio, cágate lorito, el episodio número 231 de Pequeño Ternasco, que al que hemos titulado por la noticia tonta que hemos dado hoy, ¿verdad? De que hasta que no haya vacuna no va a haber conciertos de rock. Pues al episodio de hoy le hemos titulado Rock sin vacuna. Si nos estás escuchando en directo, pues aprovecha, quédate en la sintonía de asaltomataradiorock.com, porque detrás nuestro viene mi buen compañero amigo Javi del Valle con otra semana musical, que sigue estando de confinamiento preparando el programa con su radiocasete Sanio desde casa. O si prefieres, pues sigues escuchando podcast Pequeño Ternasco, Otra Semana Musical o cualquiera de los más de 60 programas que, aparte de parrilla de emisión, tenemos en nuestra selecta lista de podcast. Ya sabes, en la página de inicio, arriba del todo, en el menú principal, buscas lista de podcast. Le pinchas con el dedico, con el ratón, dependiendo si estás en tu teléfono o en el ordenador, y ahí se abre un desplegable con todos ellos para que elijas el que más rabia te dé. Hoy vais a flipar bastante. Vais a flipar todos menos Nacho, que es quien ha propuesto la canción para cerrar hoy, ¿vale? Además me pregunto, ¿eh? ¿Esta canción servirá como animalada? ¿Servirá como animalada esta canción? Pues sí que sirve como animalada, sí. Y no solo como animalada, sino que además también nos va a servir como homenaje póstumo desde la tribu Ternasca al elemento que la cantaba, porque precisamente falleció la semana pasada. Es animalada, es una animalada de recontraversión, ¿vale? De uno de los más grandes clásicos del rock, de uno de los más grandes intérpretes y primeros intérpretes de nuestro estilo musical. ¿Quién será? ¿Qué nos tiene preparados Nacho y Pequeño Ternasco en...? La animalada para el final. there's no time. El príncipe gitano in the ghetto. No se podía ser más animal que este hombre pronunciando en inglés. Lo dicho, descanse en paz y nosotros a disfrutar de la animalada para el final. In the ghetto de Elvis Presley machacao por el príncipe gitano. People, your hungry time, the chilly hill behind, the hill grolly only your Monday. Do que lo que you and me, I will to blind you see, they will simply turn and went, hang on the on the way. Where the world and the whirling hecky little rear really was pretty white blues in the ghetto. And the hangai pen. So she started to run a street, nice to choose to be feeling if I'm foolish in the ghetto. Qué más fácil cantarla en inglés que en el idioma este. Anda, anda, probar a repetirlo, voy a cantarlo a la vez, ya verás, ya. Way, he's a calestilical, he'll churro and a strifar, he home mama cry. Are the clan, the run, street, yo my face done fix to it if in the ghetto. And the young man die. On the call in Glen Chicago Moon, Modelity Baby Charlie's is born in the ghetto. And her mama cry. Pisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora la escala moral. Dice Des que el príncipe gitano por esto ha ido al infierno y que Satán está acojonado en un rincón. No vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Ve a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final ese será tu destino. A la cascada por ahí. A la cascada por ahí. Bueno, hemos pasado de los tocamientos a morir ahogados en nuestros propios orines de la risa. Pero la animalada para el final es así. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, tanto en directo como vía podcast. Y recordándoos, como siempre en este confinamiento, que si estáis medio dormidos en el sofá, en una silla, en la bañera o pensando en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa terrascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más.